La Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos realizará durante esta primera semana de septiembre la clausura de los cursos vacacionales en artes que desarrolla anualmente la institución y un festival de rock. Efren Gómez, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos, nos comenta acerca de estos eventos. En estos días estamos ya concluyendo lo que son los cursos vacacionales que la Casa de la Cultura dictó durante estos meses. Actualmente el último taller que estamos realizando es en la parroquia San Roque del Cantón Chuchufindi. Hemos clausurado la semana anterior lo que fue los talleres vacacionales en el Cantón Cascales, aquí en Lago Agrio, talleres de pintura, de danza, de música, de guitarra. Y este fin de semana estamos ya preparando lo que es conjuntamente con el colectivo Chonta Cultura Rock, estamos preparando lo que es el festival de rock que se realizará acá en Lago Agrio, en la Choza de Max, un evento que es auspiciado por la Casa de la Cultura. Gómez también brinda detalles sobre las actividades que la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos desarrollará en octubre. Para el mes de octubre, que será el Festival Nacional de Danzas, el 12 de octubre, y el Festival Nacional de la Canción, que se realizará el día 6 de octubre. El pasillo constituye el himno ecuatoriano, ya que enaltece a la mujer del país. Nos habla de amores perdidos que nos llevan a la nostalgia que invaden nuestra alma. Otros ritmos como la cumbia de Colombia se han entremezclado con ritmos ecuatorianos, dando como resultado la cumbia ecuatoriana. La música en el país ha ido evolucionando y en la actualidad otros ritmos como el rock o el pop también han ido fusionándose con ritmos nuestros, incorporando instrumentos electrónicos a la música tradicional ecuatoriana, creando estilos como el tecno San Juanito o el tecno Pasacalle. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.